chacras se acercaban uno a uno a decirle: tío Juan, tío Juan. Pobre Juan, él no entendía lo que los bichos decían, pues su idioma no sabía cómo hablar. No entiende porque no sabe quién es. Dónde estaba, cómo, cuándo, ni por qué. Se acercó a los pajaritos, gallos, perros y gatitos. Casi, casi que lo come un yacaré. ¿Cómo? Y el pobre Juan no entiende porque no sabe quién es.